Atención, atención, señores. Un momento, que aquí está el conjunto infantil Los Indios Rojos. Atención, señores, escuchen este canto de los indios rojos del pueblo de Conchucos. Niños jugadores que nunca están ociosos, perdiendo el tiempo sin aprovechar. A gusto en el canto, un pecho en la timbaleta, Julio en el güiro, empiezan a tocar. A gusto en el canto, un pecho en la timbaleta, Julio en el güiro, empiezan a tocar. Conchucos.